Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, pues ya estamos aquí en directo, ¿no? Desde un extraño... Bueno, no, perdona, en directo, ¿no? Me he confundido. Bueno, sí, en directo, bueno, sí, para el público, claro, que está aquí hoy reunido. En directo, pero bueno, lo peor es que cuando he dicho que iba a hacer una coreografía, ¿realmente os habéis pensado que iba a hacer una coreografía? Igual sí que me tendría que haber preparado algo, ¿no? Igual es que hasta yo pensaba que ibas a hacer una coreografía. Ah, pues no, entonces creo que nos hemos llevado todos una decepción. Bueno, perdón, esto no era mejor. Pero para compensarlo, nosotras nos habíamos despedido de cierre de temporada. Sí. Pero ¿qué pasa? Y de repente pasó que recibimos un mensaje mágico de la gente de Mad Fats, de Mad Foods. No, es que, o sea, para mí me suena food. Yo digo Mad Food, pero no, ¿no? Espera, vas a decir tú esto. No, que lo digan los miembros integrantes de Mad Food. Pero ellos no tienen. Es que yo también digo Mad Food. Tú también dices Mad Food. Vale. Gente maja, ¿eh? Gente maja. Mad Food. Vale, bueno, pues... Gente maja y sin gracia, además. Esas igual nosotras. Pero sí, recibimos una invitación para venir a esto por segundo año consecutivo tú y por primero yo, porque a mí el año pasado me pilló fuera. Abandonándome. Me pilló fuera. Y de hecho, hemos estado escuchando antes a Gente Sin Gracia y me han hecho un roast alucinante, porque yo estoy preparando un road trip. He estado trabajando en campamento 6 años. De hecho, por eso no pude estar aquí el año pasado, porque estaba en un campamento. Y... Ah, sí, y vivo en Pozuelo. así que genial. Que nadie se pierda los cuatro siguientes programas suyos, ¿no? Para, no sé, claro, si los siguientes, cuando empezarán, octubre, noviembre, o sea, claro, pero bueno, lo mejor es estar atento de sus redes. Para que entiendan de dónde viene este trauma, ¿no? Así todo se entenderá. Pero bueno, ¿qué es lo que traemos hoy en este programa improvisado? Que llevábamos en realidad mucho tiempo esperando hacerlo y ha sido como la excusa perfecta, ya que teníamos como un espacio diferente y era algo que siempre le dábamos, sí, importancia, pues había que tocamos, hacerlo. Sí. Todo el mundo, cada vez todos los grupos que vienen, hay gente que pues canta en español, gente que canta en inglés, algo de francés hemos tenido, y siempre sale la pregunta de ¿tú por qué cantas en el idioma en el que cantas? ¿Tú por qué has cambiado? ¿Tú por qué has pensado en modificarlo? ¿Qué es mejor, cantar en inglés, cantar en español? Pero si eres español, ¿qué haces cantando en inglés? ¿O por qué no? De hecho, si eres español, pues cantar en el idioma que tú quieras. Y siempre ha sido como el melón que nunca hemos abierto. Entonces hemos pensado en a ver a qué gente... podríamos traer para que hubiese sangre, porque nosotras aquí esto es qué gran hermano, queremos eso, pero en realidad nos ha salido fatal, porque yo creo que ha venido gente muy pacífica. Lo peor es que se han llevado, claro, no se conocían y se han estado tomando una cerveza y se han caído bien. Eso es que tendríamos que haber hecho la estrategia mejor, sí, hablar mal, pues de sí los que unos nos de los ha otros dicho, algo así. Que tu grupo es una mierda, puede ser, suena fatal. Es posible. Y luego llegar aquí ya con los colmillos en la yugular. Es que cuando hay cerveza de por medio, la gente como que tiende a llevarse bien, ¿no? Tendría que haber habido solo agua. Ya está. Bueno, en esta mesa hay bastante agua, ¿eh? Con agua, creo. Ah, no. Bueno, sí, uno no, está ya no, a pachas. 3 de 5. 3 de 5 estamos con agua. Bueno, pero ¿quiénes estamos aquí? O sea, también es cierto, para quien nos escuche habitualmente, o sea, mi madre, le sonará bastante. Tenemos a Pablo, de Tangerine Flavor. Muy buenas, ¿cómo estáis? Tenemos a Guille, de Sand and Wolves. Y tenemos a Javi Santonja, de Javi Santonja. Hola, soy yo. ¿Eres tú, Javi? Soy yo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido una vez más a estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras. Las veces que haga falta. ¿Cómo os sentís? ¿Os sentís preparados para afrontar esto? Porque además en las entrevistas que hicimos con vosotros salió la pregunta y salió un poco el tema, lo rozamos, el tema del castellano, el inglés, el heiteo que hay de por medio. Entonces, ¿sabéis la responsabilidad que conlleva el estar aquí hoy, ¿no? Yo estoy acojonado. Queremos chicha, ¿eh? Queremos chicha. Claro, o sea, yo soy muy pacífico, pero si queréis que nos peleemos, sí, nos peleamos, sí, o sea, no pasa, claro, nada, es fácil. Sí. Yo vengo en plan modo paz, sí, pero... No, o sea, además, es que nos está viendo gente. Sí, no pasa nada. Entonces, claro, Sabemos que aquí vende la comida, el sexo y la sangre. Hay un premio sorpresa. ¿Al que gane? Sí. Sí. O sea, ¿por votación popular? No, al que quede vivo. Bueno, me estoy inventando aquí una movida. Como... aquí esto es una pelea muerta. Ah, vale, entonces, vale, el que sobreviva, el qué mejor premio que seguir con vida. Ah, genial, genial. O sea, hay castigo. Bueno, según el enfoque que, claro, que tú tengas. Exacto. Yo es que soy más positiva. Pero bueno, vamos a empezar. Sí. Y realmente queríamos un poco hacer... el tema de la música y los idiomas, como hemos comentado, sale mucho en nuestros programas y es algo que está muy presente, pero en realidad hemos pensado que tiene que ver con muchos ámbitos más allá de la música. Entonces queríamos hablar un poco de todo. Y Ana, si tú tienes el guión más cerca, porque ahora no me llega la mano al ordenador, pues puedes hacer tú una introducción de los temas que vamos a tratar. Perfecto. Bueno, para también refrescar la memoria, hablándonos cada uno de vosotros de vuestro grupo, en qué tocáis. ¿Habéis tocado siempre el mismo idioma? ¿Habéis cambiado? ¿Cómo lo enfocáis? Guille, empiezas tú. A ver, pues nosotros tocábamos en inglés porque era mayoritariamente la música que escuchábamos y nos salía, como que nos salía componer en inglés, cantar en inglés, y estuvimos así varios años, pero Pablo, guitarrista, que nunca está en Mente Corrientes. Una vez más. A ver si vuelves, o sea, a ver si vienes. Exacto. Porque, como que a mí no, yo no terminaba de... Siempre estaba pensando, o sea, siempre antes del concierto, yo me acuerdo que siempre estaba leyéndome pues las letras, decir bien la pronunciación en inglés. Entonces era una sensación un poco como de barrera, ¿no? Luego lo disfrutaba, pero muchas veces siempre fallaba alguna palabra, alguna pronunciación. Cuando estábamos en el estudio alguna vez era como... Me decía Pablo, es que esto no se pronuncia así, es como, Dios, es como, qué frustración a veces, ¿no? Es como, sí. Aunque se disfrutaba, ¿no? No es leviosa, es leviosa, ¿no? Total. Claro. Como, Entonces al final es un idioma que puedes escuchar y yo veo unas series dobladas y tal, pero no terminas de entrar ahí. No es nuestra cultura, no es mi cultura. Entonces al final... por circunstancias de la vida, hicimos un clic y Pablo, que es el que siempre quería que fuera en inglés, me dijo, tío, vamos a cantar en español. Dije, sí. Probamos, nos convenció y ahora estamos haciendo el primer disco en español, íntegro entero. Y hemos traducido algunas canciones y otras las hemos dejado como, también como recuerdo, ¿no? Como lo que fuimos, lo que vamos a ser, lo que seremos. Uh-huh. Y no sé, yo a nivel personal me siento mucho más cercano a todo lo que es nuestra música. Vale, genial, genial. Pablo, tu turno. Pablo, que no el que no viene, sino Pablo, claro, el que sí viene, el que se apunta a todas, de hecho. Eso es, el de Tangerine Flavor, que bueno, como sabéis, y creo que por eso me habéis traído, pues seguimos fieles al inglés. Porque nuestro mayor pesar es no haber nacido en Tennessee, y entonces intentamos paliarlo de alguna manera y creernos que de verdad somos de allí, pero bueno. No. Estás a punto de que te den el pasaporte, también te digo, ¿eh? Sí, yo hago la lotería, la Green Card, todos los años, pero todavía no me ha tocado. Sí, sí. Pero está a punto. Un año de estos, y nada, yo como no he tenido ese cambio de estilo, nosotros nos ha salido así siempre, seguimos ahí, y creo que me habéis traído como el talibán del inglés, así que intentaré estar a la altura de las circunstancias. Tanto se nota. Sí, se nota. Sí. Además, yo creo que fui al plan B, de hecho. No, para nada. ¿Soy el más talibán de inglés? Aquí no ha habido plan B. ¿No? No ha habido plan B. O sea, teníais claro que tenía que ser yo. O sea, tengo una mala fama de cojones. O buena, según se mire. Para los estadounidenses será buena. Para Jero Romero. Para los españolitos, no tanto. Bueno, tú y yo podemos hacer equipo en esta mesa, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bien. Así que ahí estamos. Es que solo me da miedo. Pero allá acompañado ya me atrevo. Yo te doy la mano. Yo, si quieres, soy el que la lía esta noche. El polimado. No tengo ningún problema. Genial. Pues Javi, cuéntanos tú. Pues yo, un poco como Guille, antes era en inglés y ahora es en castellano. Y eso. La capacidad, pero no sé, de resumir. No sé, sí, no sé con quién voy a estar de acuerdo, porque me flipa el inglés también y probablemente puede... No lo sé, tampoco voy a adelantar. Puedes irte puede cambiando ser. De bando, también te lo permitimos. Sí, yo soy muy de eso. De hecho, eso es lo que más roce genera, yo creo. También. ¿Sí? Sí, sí. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ya empezamos. No, sí, o sea, a lo mejor, no sé, pero depende un poco del tipo de música, a lo mejor, puede ser. Depende un poco de tu propia biografía, depende de muchas cosas, no sé. ¿Tú por qué cambiaste? Yo cambié porque empecé a pensar que no lo hacía suficientemente bien en inglés. También es verdad que hay una cosa que a lo mejor estáis todos de acuerdo, y es que en España, joder, los conciertos tampoco se oyen las letras 100% en general. Entonces, o sea, en los conciertos yo siempre pensaba que daba un poco igual. Según empezamos a hablar más cosas, era como, pues igual ahora sí que me mola más. Te fijas más en cómo pronuncias, como decía Guillo, te fijas más en tal, y es como, ah, es que quiero hacerlo 100% bien. Y entonces, pues, bueno, lo comentaba Pablo antes, mi paso fue como de empezar a traducir un poco canciones de Leonard Cohen, de Dylan, tal, para tocarlas en español, y pensé, bueno, pues traduciendo, tal, al final, pues, vamos directamente a probar en castellano. Y al principio horrible, daba mucha vergüenza ajena, y no me gustaba nada, y con el tiempo, pues tampoco me gusta. No, me gusta, o sea, sí. Eres mejor, tu mayor mejorado, fan. Mejorado. Guay, guay, guay. Entonces, bueno, y para cerrar esta ronda de presentaciones, Ana, tú y tu proyecto musical, ¿qué nos puedes decir al respecto del idioma? Yo toda mi vida he cantado en inglés, desde siempre, pero hasta que me fui a vivir a Reino Unido. Y ahí cambié, y me he dado cuenta de que yo aquí cantaba en inglés para que la gente no me entendiese, y allí empecé a cantar en español para que la gente no me entendiese. Entonces ahora tengo un batiburrillo, pero realmente todo está ligado al final a la vulnerabilidad. Aquí, claro. Aquí lo que te estoy contando no quiero que lo entiendas, entonces te lo cambio. Claro, ¿no os pasa que cuando empezáis con un proyecto el inglés es un escudo? Es igual que decir, pues si lo digo en buen inglés la gente no va a entender, pues es más fácil decir sentimientos que dan vergüenza. Bueno, o sea, no porque sean malos, ¿vale? Eso porque da vergüenza exponerse. No, mis sentimientos dan vergüenza. Yo es que soy partidario absolutamente de que la composición es el acto más egoísta que existe. Con lo cual yo compongo para mí, o bien para... Y yo creo que un poco todos lo hacemos, todo aquel que es sincero lo hace. Y cuando no es así, creo que es el problema de la música, que es yo compongo o bien porque así me expreso, o bien porque así me curo, o bien porque me sale y me ayuda a llenar un poco el vacío que todos sentimos, ¿no? Pero no pienso realmente en si la gente me va a entender o no. Es la realidad. Es verdad que es un poco frustrante que cuando te sale una letra que tú crees que es muy importante en tu vida, llegue un público que mayoritariamente no te entiende. Y en eso estoy muy de acuerdo con la gente que sepa el castellano, ¿no? Esta fue una de nuestras razones, de hecho. O sea, el hecho de... Nosotros cogimos en 2019, echamos un bolo aquí con nuestros colegas de Bucosión de la Juez, que hemos montado, y dijimos... Vamos a probar fuera. Pillamos lo ahorrado, nos fuimos unos meses a Los Ángeles sin nadie, o sea, sin mal, nada, a lo loco. Nadie nos conocía, nada. Y fuimos allí, teníamos un contacto de chiripa, de una movida que nosotros hacíamos aquí en Madrid, unos vídeos y así. Y allí fue la leche, moló mucho, fue la primera vez que tocamos temas y la gente nos miraba de otra manera, o por lo menos era mi percepción. Y la de Pablo. Y a la vuelta fue cuando Pablo me dijo: español. Aquí en España, pues España. O sea, es muy básico, ¿no? Pero, y no es una cuestión de que. O sea, yo llevo toda la vida escuchando música en inglés. Pero. Pero también es verdad que. Es verdad que yo, por ejemplo, que paso las vacaciones siempre en un pueblo de Castilla con mi familia. Pues siempre, o sea, es como que siempre he estado tocando canciones en español, siempre he estado escuchando música en español también, indie español, entonces no es algo ajeno a mí, no es que de repente yo toque todo en inglés y ¡fum!, me cambio al español, porque es, sino como que yo tenía una doble vida musical con Pablo y yo éramos Sundown, pero yo aparte tenía mis temas, me los grababa en el Logic, me los subía a Bandcamp, en español, entonces como que no fue algo como... fue como, bueno, pues ahora esto que hago solo, lo hago con Pablo también. Y fue como, ostras, pues guay. A mí me pasó todo lo contrario, tío. Yo me fui para allá, toqué unas cuantas veces y dije, joder, me entienden, ¿por qué voy a dejarlo? Si en España no me entienden, pues lucharé en España para los que me entiendan y luego me intentaré volver a ir fuera. Y me parece maravilloso, ¿eh? ¿Qué dices? Pues, de maravilloso. A mí me parece... No, es que yo no voy a... Es que si al final no nos vamos a meter... Si al final nos vamos a llevar bien. Es que, Pablo, te sientes cómodo con tu nivel de inglés. No sé cuánto sabes inglés, pero... ¿No te preguntas a veces como, joder, igual esta idea... ¿Esto es una idea española que estoy traduciendo? ¿O crees que es una idea americana o inglesa o anglosajona directamente? complicado, es complicado, porque sí que siempre tienes la duda, ¿no? De, oye, lo estaré haciendo lo suficientemente bien como para que alguien de allí se lo coma, ¿no? Y cuando fuimos, se lo comieron con patatas, tío. Y solo, o sea, además nosotros tenemos la virtud o el defecto de imitar el acento sureño de los Estados Unidos. Uh-huh. Y saben que no somos de allí, pero les hace gracia que lo intentemos. Ya, claro. Realmente les hace gracia, tío. Y está guay. A mí, o sea, te quiero decir, a mí lo que me jode es, si me permitís cambiar un poco de tal, es cuando sientes presiones de fuera para cambiar lo que estás haciendo. A mí eso es lo que realmente me toca los cojones. O sea, cuando te dicen, ¿por qué no cantas en español? ¿Por qué no cantas en inglés? ¿Por qué tal? Yo soy partidario de hacer lo que nos salga de las narices, que para eso somos artistas. Y eso decisión es decisión propia. Y realmente lo que se está jodiendo de la música es que al final lo que menos importa es la canción. Porque yo, a pesar de que ellas pensaban que yo venía aquí a defender el inglés a ultranza y ser el talibán del inglés, yo pienso que el idioma no tiene ningún tipo de trascendencia en una canción. Ningún tipo de trascendencia. Y entonces hay dos tipos de personas que te dicen, no, es que con eso no vas a llegar a nada, no sé. Bueno, me da igual, yo haré lo que me dé la gana. Y luego está la gente que dice también que, no, porque... Y yo tuve una anécdota, que si queréis la cuento, con Jorge Ilegales. Cuéntame. Y una amiga suya, que era una verdadera hija de puta, que cuando le dijimos que cantábamos en inglés, dijo, ah, ya son otros típicos que no saben lo que decir y por eso cantan en inglés. Digo, vale, tienes razón, que el castellano, fonéticamente, es un poco más complicado, o bastante más complicado que el inglés. Sí, lo es. Pero claro, cuando te dicen, cámbiate al español, no están pensando en Nacho Vegas, en Becker, en qué sé yo, en Jero Romero, en gente que hace unas letras increíbles. Están pensando en Motomami, en Exoplanetas en Cartagena y en su puta madre en Miragre. Entonces, vamos a ser serios. O sea, te quiero decir que no hace falta hacer literatura de cada canción, que las canciones también por la armonía o la melodía valen la pena. Y al final lo importante es hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, si él, vosotros, queréis hacerlo en castellano, os leo vuestros cojones. Si lo queréis hacer en inglés, si lo queréis hacer en gallego o en rifeño o en lo que os salga de las narices. Pero me molesta mucho que todo el mundo se intenta meter en lo tuyo y al final se meten en cómo vistes, en cómo hacer las fotos, en cómo llevar las redes. Claro. Y al final nos quedamos con el envoltorio antes que con el bollito, tío. Y no lo comprendo. Al final lo menos importante en la música hoy en día es la canción y es algo que no he sido capaz de asumir nunca. Tío. Ese buen debate. Sí, es que... Hay unos cuantos. Cualquier familiar. No, no. Tendríamos que haber hecho esto en este programa no Nochebuena. Sí, pero o sea, yo creo que es una cosa muy común con el idioma. También hay parte a lo mejor de un deseo de entenderte mejor. En el caso de gente que conoces, como, joder, no sé inglés, tengo que entender mejor. Pero luego también es como, oye, ¿por qué no? No sé, típico en plan, ¿por qué no haces una como versión y la subes a YouTube y que lo pete y tal? Es como... Yo tengo que hacer en castellano y reconozco que no he sido capaz de hacer una buena letra en castellano. O sea, eso es verdad, yo lo confieso. Creo que tengo buenas canciones en inglés y creo que al final ¿también? Es lo que tú me comentabas. Tú has traducido a Dylan, tío. Eso es un paso grande para hacer bien las cosas en algo que no estás acostumbrado a hacer. Pero hay gente que piensa y hay mucha gente que te promete que va a ser mejor en español. Y te meten en un callejón sin salida. Sí, sí. Porque ni lo haces bien. Ya. Porque le cuesta cambiarse de idioma, joder. Y al cuesta. O sea, cuesta tiempo. Esto también contrasta mucho con la idea de que luego, que es como un poco Disney, que es la música es universal, es un lenguaje universal, ¿no? Como que lo da ves. Un poco igual, se entiende todo. Pero luego, por otro lado, aquí en España sí que hay cierto pique con eso. Y con pero muchos si grupos... Si lo petaron Dover, que no sabían inglés, haciendo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y lo petaron, ¿por qué? Porque transmitían sí, algo, le gustó a la gente y ya está. Bueno, es que... Sí, y lo que creéis el moverlo, ¿no? O sea, también... No, pues bueno, es que si hablamos de la industria... No, está, tú con 150.000 euros suenas en cada en los 40 principales, eso lo sabemos todos. Eso también es un... ¿No creéis que sí que existe...? Bueno, perdón. No creéis que, o sea, una parte vale, pero otra parte no creéis que hay como cierta cosa cultural asociada, por ejemplo, como hemos hablado antes, de flamenco en japonés. Raro. En plan, ¿no creéis que a lo mejor si un grupo hace, pues por ejemplo, rock sureño, súper enraizado norteamericano, realmente hacerlo en español sin conocer la tradición o sin darle un giro nuevo, a lo mejor, o sea, no sé, también me imagino, yo qué sé, a lo mejor en términos pictóricos, en plan, un pintor holandés que quiera imitar a Goya y se ponga a pintar majas, va a quedar raro, pero puede coger cosas de la técnica y pintar... ¿tulipanes? No sé. ¿Tulipanes? No sé qué cosas hay en Holanda. A ver, yo es la excusa que pongo para para la gente esta que me dice que canta en español, porque yo digo que toco música del Mississippi porque lo de música americana está muy mal visto, porque la música que hacen en los Estados Unidos es música de todo el mundo menos de allí. Entonces, cuando la gente dice, no, yo no rompan más mi pobre corazón, por culo. O sea, realmente lo que es gente de Cádiz, gente de los Alpes, gente de Janto Tirolés y de pronto country, rock and roll y todo lo puto mismo. Pero sí que es verdad que es raro el flamenco en inglés. Es raro el country en español. Pero, joder, Quique González, Gato Perro, eso lo han hecho. Entonces yo no tengo excusa. Si yo quisiera hacerlo en español, podría hacerlo. Y de hecho es un reto, porque es difícil hacerlo bien. Pero yo creo que sí, puede haber. Flamenco en japonés, perfectamente. Claro. No, lo que pasa es que es lo que tú dices. Tienes que entender, por lo menos, empaparte, aunque no seas de allí. Claro. Sí. Pero tú puedes entender lo que pasa en Mississippi, en Nashville, sin haber nacido allí. Mucho o lo que pasa detective. En Sevilla. Claro. O sea, pues bueno, ves la. ¿Cómo se llamaba la película esta española que era como True Detective? La isla. Es lo mismo, tío. La isla mínima. Es lo mismo. Eso. Y es Andalucía. O sea, que al final no es tan diferente todo, ¿sabes? ¿Te gustó esa peli? A mí sí. Claro, está bien. ¿A ti no? A mí no, porque por eso precisamente. ¿No te lo creíste? Porque no me lo creí. Hostia. Porque imitaban tanto a los americanos que era como, ah, no me lo creo. O sea, que tú podrías estar en Tangerine Flavor perfectamente. No, que va. Pero bueno, ¿dónde pondríamos ese límite, no? Porque lo que comentabas de que al final cada uno haga lo que le nace, tú puedes hacer algo porque te nace y hacerlo mal. Pero sigues estando... Hay que tener talento y ese es uno de los problemas también de la música, que parece que cada uno que se sube a un escenario tiene que tener mis respetos. ¿Por qué? Pues a regla de tres, el que pinta una casa tiene que ser considerado al mismo nivel que Picasso, ¿no, tío? No tanto al nivel de tener tus respetos, pero quiero decir, tú mejoras haciendo cosas, ¿no? Al final, hombre, entonces, quiero decir, tú empiezas con una banda o lo que sea, no es lo mismo que si te tiras 10 años tocando esa misma banda como va a ser después, ¿no? Entonces, a lo mejor a ti te nace componer en inglés o en español en un estilo que a lo mejor no cuadra con ello... Y a lo mejor de 10 años o de X tiempo haciéndolo mejoras, lo consigues, ¿no? Pero si te rindes, ¿no? Entonces, ¿dónde pones el límite de, oye, lo puedes hacer o no lo puedes hacer? No, cada uno puede hacer lo que quiera, eso para empezar. Eso, vamos. Pero, no sé, no hay un límite. Simplemente yo creo que cada uno nos damos cuenta cuando realmente estamos haciendo algo bien y siempre queremos mejor. Al final, el peor juez de un compositor o de un músico es el mismo, creo. Eso y los gilipollas que manejan la industria, que también son... Bueno, te lo dice alguien que va a montar una discográfica en los próximos meses, pero los malos, o sea, los que tienen dinero, no como yo, que soy muerto hambre. Entonces, no sé, no hay límites, no sé, no, es muy difícil, es muy abstracto lo que dices, yo creo. Bueno, aquí para añadir un poco de comic relief, y también aprovechando que tenemos público, la pregunta está siempre de, a ver, al final los anglicismos están por todas partes, ¿no? Y la influencia del inglés está en nuestro día a día. All right. Entonces, ¿en inglés suenan mejor las cosas? ¿Sí o no? Hombre, sí. ¿Sí o no? ¿Cosas? ¿Sí o no? Los insultos como, no. ¿Cómo que en inglés suenan mejor? No, es verdad, los insultos suenan mucho mejor en español. Sí, o sea, decir... Eso nos pasaba a nosotros, cuando decías alguna frase como... Te quiero, ta-ta-ta-ta... El love... Sí que hay ciertas cositas que... Pero suena mejor porque da menos vergüenza decirlo, porque es en otro idioma. Nada, porque suena mejor decir I love you, que te quiero, cariño. I love you, honey. Porque no estamos dentro, cariño. ¿Cómo les suena a ellos? Claro. Aquí en el público, ¿qué opináis? ¿Suena mejor el inglés? Sí. Sí. Sí. El español es para susurrarse al oído. El español es para insultarse o para susurrarse. Para eso insultarse es. Muy alto o para susurrarse muy bajito. Perfecto. Eso creo para que todo lo demás, mejor de esta entrevista, lo que acabas de decir. Yo creo que depende de la gente que lo recibe. Es que es así. Claro. O sea, es que es así. O sea, pues, no sé, para comprobarlo tenemos un pequeño juego. Uf. Un pequeñito juego. Los juegos están gente mal siempre. Bueno, entonces, mira, aquí sí hay puntos. Aquí hay puntos y ojo. No es la muerte, como habíamos comentado al principio. Tampoco soy competitivo. Entonces, no, bueno. Bueno. Os vamos a decir una lista de nombres traducidos al español y a ver si averiguáis quién es originariamente. Hay algunos que yo creo que van a ser fans. ¿Están relacionados con la música o...? No, hay de todo un Rogelio poco. Aguas. Algo así. Exacto, pues bueno, pues cada cierto es un punto. Entonces aquí competitividad a tope, es lo que queremos. Vale. Pero ¿cómo, aquí el que primero, abre, no hay botón porque no tenemos botón, vale. Pero el que más rápido hable, más grite y antes vaya. Entonces bueno, vamos con el primero, que yo creo que el primero es uno. Una prueba, porque lo más sencillo es, no me miréis el ordenador, que está enfocando a vuestra cara. Es que no soy competitivo, no voy a mirarlos. Natalia Hombrepuerto. Natalie Portman. Estoy purísima. Soy malísimo para esta mierda. Tenemos un mini punto aquí para el equipo de... Dale un puntazo a eso, dale un puntazo a eso a tope. El público participa también. Sí, el público participa, pero... Pero tarde. Pero sin puntos. ¿Pero esa es la de Piratas del Caribe o sí, la otra? Natalie Portman. No, es Portman. Es que son iguales, tío. Son exactamente iguales. Natalie Portman es la de cine, esa es Keira Knightley. Pero son iguales. Para Keira Knightley no tenemos una traducción, la verdad. Caballerosa. Caballerosa, sí. Caballerosa. Kira sí. Caballerosa. Sí. Puede ser. Diente azul. Bluetooth. Wow. Sí. No se me acuerdo de esa mierda. A ver, estos son grupos de música, ¿vale? Venga. Vale. Las Puertas. Los Doors. Los Doors. Y decimos los Doors. Los Doors. Los Doors. Juego Frío. Coldplay. Los grupos que no me gustan, paro. No, me va a ganar todas. Las piedras rodantes. Los Rolling Stones. Hasta ahora que iríais a un concierto de las piedras rodantes. Sí, siempre. Y de las puertas. Sí. No sería, sí, es una canción de Moody Waters. Las piedras rodantes. No sería de los cantos rodados. Sí, a ver, sí. Realmente sí. Poniéndonos. Y realmente, si no vamos a la canción de Moody Waters, si es más profundo todavía. Sí, pero bueno, Javi Santonja, de la RAE, que no lo hemos mencionado antes, pero ese es colega ese de Pérez Reverte. En realidad, su grupo. La X minúscula. Sí. De hecho, el otro día, anécdota time, conocí a un chico que no sabía quiénes eran los Rolling. ¿Sería? 19 años, sí. Canarias. Pero. De origen. De Reino Unido, de hecho. ¿En serio? Y me acuerdo que antes. Pero Ibai sí sabe quién es, ¿no? Sí, probablemente. Qué desgracia, tío. Estábamos hablando sobre. O sea, yo antes estaba hablando con unos amigos sobre decir, madre mía, pero es que te pones a pensar los nombres de los grupos y son ridículos. Y estábamos pensando, pero en inglés, la gente que haya nacido y que sea inglesa, cuando escucha algo como The Rolling Stones, también piensa que es estúpido. No. Como nosotros en español. Es un nombre que mola. Claro, yo dije lo mismo. Yo dije, no. Bueno, pues estoy hablando con este chico y le dije, ah, mira, mi amigo ha conseguido tickets para los Rolling Stones. Y me dice, ¿para quién? Digo, para los Rolling Stones. Y me dice, qué nombre más estúpido para un grupo, ¿no? Y me quedo así diciendo, ¿qué me estás contando? Y digo, pero si son... ¿No los conoces? No, pero el estúpido es él. Digo, escucha, digo, son como los Red Hot Chili Peppers, como muy, muy grandes. Y me dice, hay un grupo que se llama Red Hot Chili Peppers. ¿Ves cómo era el estúpido? Y entonces dice, y me empieza a decir, pero ¿qué clase de nombre es ese? Y claro, esto es una persona, pues eso, que es de Reino Unido. Bueno, o sea, yo pensaba que ese país estaba mejor que nosotros, pero yo creo que no. A saber. Bueno, tenemos... visto que Mick Jagger le ofrecieron ser como embajador de Madrid, que es un título que se han inventado ahora como nuevo, y dijo que no porque le daba miedo el COVID como en la ceremonia de entrada de premios. Sí, pero si luego se va a tomar cerveza en toda la ciudad. Es un poco loco. Yo creo que no le gusta Madrid. Y se ha inventado claramente, el COVID, típica excusa, ¿sabes? Es que eso te sirve para mucho ahora. No, se lo ando a Tim Burton. Tim Burton. O sea, suena como estoy inventando esto, pero lo he leído hoy en el periódico, de verdad, 100%. Que alguien lo compruebe, sí, ¿verdad? Por favor. Lo has visto también. Embajador sí. de Madrid. Qué curioso. Embajador de Madrid, Tim Burton. Tim Burton, mira. O sea, que a Mick Jagger no le gusta Madrid. Y Mick Jagger se lo ofrecieron y dijo que no, que el COVID tal, que le daba palo. Otro como Victoria Beckham. También le daba... Huele a ajo Madrid. Ah, ¿se dijo eso? Sí. Bueno, tenemos otra lista de más nombres. O sea, nos ha hecho gracia, entonces vamos a seguir con esto de los nombres. A ver si Javi Santonja de la RAE os sigue... Bueno, yo no sé, ¿está llevando alguien la puntuación? Porque hemos dicho muy rápido. Igual, no Javi 100.000 y... Javi 100.000 y los demás, menos 20. Esteban Trabajos. Steve Jobs. Ah, qué bueno. Claro. Me han dejado ganar, lo he visto. Lo he notado. Había un silencio falso. He notado que ha dicho, chaval. La de antes un poco. El siguiente es fácil. Jorge Arbusto. George Bush. Sabía que esto lo ibais a acertar, no me habéis decepcionado. Es que esa broma la hemos hecho, pues sí. Sí. Bueno, esta a mí me hizo mucha gracia. Juanito en efectivo. Johnny Cash. Qué buena. Esa es buena, Johnny esa Cash, me ha gustado. Esa la voy a decir yo, lo juro. Sí. Nicolás a niño hombre. ¿Cómo? Lo mejor es las caras. Nicolás a niño hombre. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Hostia, me voy a esperar, que soy Fernando Alonso ahora mismo. Sí, bueno, ya pasa solo... tanto tiempo con sus odias que me sale el acento gaditano, perdón. Ya solo nos queda el último, que yo la verdad es que esta persona no sé quién es, pero la traducción me hizo gracia, así que la metí. Que es Olivia Juana, quemadura del pene. Olivia Newton. Olivia Newton Driveway. Olivia John. Olivia. Olivia John tiene que ser. Es la que sale en. La de Gris, ¿no? La de Gris. Ah, no, no, no. Ah, no, ah, no. Juana, que, o sea, traduce quemadura del pene. No, no lo voy a... Ah, el duro puesto desde aquí, ¿no? ¿Cómo? Quemadura del pene. Zetangana. ¿Cómo dirías quemadura del pene? No lo diría. ¿Qué canta en inglés? Tic. Es Olivia Jane Cockburn. Bueno, con acento de Mississippi, para ti, Pablo. Eso es más pollardiendo, ¿no? es verdad. O sea, se parece más a eso. Sí, es que hay muchos sinónimos en no español. Sé quién es esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Pues una pobre mujer. La verdad, pobrecilla, sí. Pero es actriz, es filósofa. Venga, buscando, joder. Hay que aprender algo nuevo. Sí, ¿Uróloga? ¿Uróloga? Bueno, ¿traductora, aquí, intérprete? Utilizando. Yo voy a decir que es actriz. Vale. Porque why not. Pues el mini punto es para Ana, porque es actriz y directora. Pero no, no es la misma. Esta es Olivia Wilde, no Olivia Jane Cook. Yo la estoy mirando y digo, un momento, no. Esta es Olivia Wilde. Pero ¿quién ha elegido? O sea, ¿quién ha puesto a...? Culpa de Esther, esto ha sido. Culpa de Esther, fatal. Y aunque no lo hubiese sido, también se hubiese echado a ella. Vale. Creo que es Olivia Wilde que nació con otro. Con llamándose, y se lo cambió, ¿verdad? Normal, no me extraña. Sí, pobrecilla. Se lo cambió a Olivia la Salvaje. Olivia Salvaje. A lo mejor es que, claro, es que muchas veces, por si no te funciona esto del artisteo, está bien tener un nombre porno. Ah, vale. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Gracias, me encanta. ¿Pero hemos hablado tuyo de esto? No. No, pero me ha entrado mucha curiosidad. Ah, pues lo tengo, sí, o sea... ¿Es un nombre de porno? Sí. Ahora volvemos con eso, pero sí, confirmamos que es que se ha debido cambiar el nombre esta mujer por razones, creo que obvias. Bueno, sí, pues mi nombre artístico es Analog, ¿no? Vale, pues o si ya no, puede ser porno. No sabía lo de la faceta de... Sí, no, pues, o sea, si no me funciona eso y me veo muy en apuros, en lugar de Analog, sería Anal-OG. Ah, vale. Y o sea, solo lo tengo que registrar una vez, lo único que cambia es la pronunciación. Deberíais apuntar. Es como The Original Anal, ¿no? Entiendo que va por ahí la cosa. Sí. La primera. Sí, la primera y posiblemente la última, porque sería como así de épico. Entonces, bueno, trucos. O sea, si no os funciona, venid a mí. Estoy pensando. Hemos mencionado a la RAE, yo creo que es momento de volver a la RAE, ¿no? Sí. Mientras os quedáis con este momento así pensando. De hecho, la RAE hizo un anuncio, ¿no? Y me deja mi marrón. Hubo una campaña de la RAE sobre el uso de los anglicismos un poco ya a nivel de llevado a la ridiculización. Y entonces, bueno, hemos cogido un fragmentito que esperemos que todo cuadre y suene bien. Ahora vamos a hacer una pausa, que para la gente que esté escuchando el podcast no será una pausa, pero para los que estamos aquí, sí. Para que no acople, ¿no? Efectivamente. Swine, by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo. Pero como estaba en inglés, te olía a swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta in your dreams. Swine suena muy bien, pero huele muy mal. Pues estamos de vuelta. Yo recomiendo ver el vídeo completo porque tiene, aparte de este, tiene como también otro anuncio, y entonces aquí está ya la parte de traducido, pero al principio ves el vídeo además con el típico anuncio de perfume de una mujer ahí muy sensual y demás. Pues si todo el anuncio de perfume es en francés, no entiendo, ¿no? Pues este es en inglés. Entonces es como que lo ves todo y claro, no estás escuchando o no sabes que swine es cerdo o lo que sea, y entonces la gente no está realmente, es como, uy, qué cool suena, y luego pues no es tan cool. De hecho, hay que decir que estos anuncios los sacaron de verdad y los sacaron en la página web para que la gente pues pidiese las muestras gratis. Dijeron, las 100 primeras muestras son gratis. Y claro, un montón de gente se metió en la página web a pedir su muestra para oler a swine. Y claro, les llegó un perfume que olía fatal, a cerdo. Y la otra fue con unas gafas de sol, que no sé cuál era el eslogan, pero era como blind effect. Realmente es como, les llegaron a todos las gafas de sol con las que no veían nada. Pues eran gafas opacas, porque claro, las habían comprado para the blind effect. Y así, eso pues demuestra un poco mucho, ¿no? Stevie Wonder, sí, te gusta, claro. Hay como curiosidad. Sí, pero bueno. Manera, no sabía que la RAE, en plan, porque luego... Que molaba, que hacía cosas guays. No, no sabía como que su misión era realmente ir en contra de los anglicismos. Yo pensaba que era como más bien como los que cuelen, los que hayan permeado la sociedad, pues se quedan, y los que no, pero no sabía que hacían como campañas de cosas. Ya, después de haber admitido que Selfie se escriba así. Claro, por eso, por ejemplo. Pensarlo, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, total. No sé. Yo tampoco, a lo mejor es juegan a dos bandos, ¿eh? Bueno, como tú, se van cambiando. Claro, yo no me encargo. A mí esa comisión no me la han dado. Ah. O sea, ¿tú cómo justificas el sueldo? Tú no. Aquí no trabajamos gratis. Vas allí, no, yo sobre unas todo... copitas con Reverte y para casa, ¿no? Sobre todo hablar de networking. Las cosas. Networking, exacto. Sí. Claro. Al final la talibana del inglés vas a ser tú. Bueno. Networking, que lo vamos a poner con G. Es claro. Networking. O con diéresis, con G y Network, la U con la diéresis. Working. No, porque la diéresis, a ver... Es muy española, ¿no? Es muy castiza. No, en este caso, networking, no hay diéresis. Ay, vale. No. Soy de la RAE, tengo que venir aquí a poner... Doctor X. Bueno, el Spanglish. Tema interesante, porque siempre es como inglés-español, y de repente, realmente, ahora mismo... Sobre todo dentro del género más reggaetonero, se escucha el Spanglish. ¿Eso qué es? El género reggaetonero. No sé. RAE, por favor. Desconozco eso. Lo que es. RAE, por favor, estamos esperando tu sabia respuesta. En plan, el reggaetón. Pero tú quieres decir de hacer una canción en un idioma y meter el estribillo de otro para que parezcas más guay, ¿no? Bueno, pero eso lo inventaron los Beatles. No, pero incluso, no. Joder, en la Eurovisión, ¿no? Es como... Sí, tiene que tener un 12% de español para que vaya representado a España. Okay. ¿Eso es verdad? No, sí, hay requisitos de esa mierda, sí. Tío. ¿Un 12%? No sé, me lo he inventado. Joder. Ah, vale. Te quiero decir que ponen cosas ahí como... ¿Tienes que cantar en dos idiomas? Ni puta idea. Bueno, de hecho, sobre Eurovisión teníamos como un bloque que al final hemos sacado porque había muchos temas que tratar, pero sí que como que había un análisis de que hay canciones que son como meramente en un idioma, canciones que mezclan y canciones en idiomas inventados, creo que eran las tres estadísticas. ¡Ostras! Sí. ¡Ah, qué guay! Y entonces bueno, era como... Bueno, todos hemos visto, ¿cómo se llama? Na-na-na-na, marica tú, marica yo, ¿cómo se llama? ¿Eso qué idioma está? Eso está rumano. Rumano. Y nos lo comimos todos, ¿no? No, rumano. Entonces rumano, se confirma mi, pero, claro, se confirma mi tesis de que el idioma da igual. No nosotros, pero... Esa no sé si estoy inventando la de... Ha habido canciones en Simlish. Ojo, la mítica esta. Pero claro, ¿hasta qué punto? Porque el Klingon realmente ya es un... O sea, en su momento el inglés también fue un idioma inventado, me imagino, ¿no? Hasta que todo el mundo... Claro. No todos, o sea, los idiomas son inventados. El Klingon se considera un idioma, no está inventado. Sin embargo, en Eurovisión, o sea, van cantando cosas raras, o sea, que no tiene ninguna lógica ni nada. Es que claro... Eso es el futuro, igual. El Klingon o el idioma inventado. O hacer... No, solo ruidos. Ruidos. O guturales, ¿no? Como en el jazz, bueno, que hace... Cacofonías también. No, también. Sí, también hay espíritus. Onomatopeyas. Sí, wow. Onomatopeyas, solo en el futuro y ya está. ¿No? Yo propongo a Mentes Corrientes que patrocine un disco de estos tres señores gilipollas de aquí, cantado todo en onomatopeyas. Yo lo veo. Pero patrocinar implica poner dinero. Pues claro. Y es lo único que implica. Es la única parte. Pues buscamos. Somos músicos, somos pobres, queremos dinero. Buscamos patrocinadores, sí, que nos patrocinen el patrocinio. Eso, bueno, me parece perfecto. Especuláis con el patrocinio. Como, no, al final os ha salido el tiro por la culata. Pensáis que íbamos a discutir y al final nos vamos a discutir. Ya, la verdad es que van a salir dándose abrazos y nosotras a lo mejor discutimos tú y yo, Ana. Bueno, y ya, como esto realmente está perdiendo toda la estructura que pudiese tener, vamos a hacer un pequeño inciso para comentar el tema de acortar palabras. Sí, estaba esperando este momento, Ana, por favor. Es que hay una cosa que yo descubrí hace poco, que es que ahora corazón se dice cora en mogollón de canciones. Ah, y no puede haber cosa que me dé más asco en el mundo. O sea, yo lo siento si a alguien le parece bien, porque va a morir antes de salir por estas puertas. ¿Cómo es eso? Sí. Que ahora, ahora hay gente, sí, que dice cora en lugar de corazón. En plan, más rato el cora. Pero eso y es Camilo que... y esa gente. Yo qué sé. No es esto, el otro. A ver, yo qué sé. Es que yo soy muy de concordia, yo qué sé. Si lo quiere decir, pues que lo diga. Bueno, sí, o sea, libertad. Bueno, pero si yo le quiero decir que es gilipollas por decir esas gilipollas... Podéis hacerlo perfectamente. Claro, claro. O sea, yo no lo haría porque no me sale. Hombre, yo no se lo digo a nadie, yo no antes, llamo a... Se ha perdido un poco el respeto a hacer el arte, claro. No sé, simplemente. O sea, nosotros lo habíamos metido un poco con esto de... Parece que todo vale y que sí, que todo puede hacer lo que quieran, pero coño, no sé. No parezca subnormal cuando hagas una canción. Simplemente pido eso. Pero además es un poco como ponerte palos en las ruedas, porque corazón rima muy bien. Es verdad. Y Cora... No, corazón de melón, de melón, melón, melón, me corazón. O sea, hay muchas... O sea, corazón, león... Bueno, no vamos a entrar a este juego de decir palabras que van en melón, hay muchas. Claro, pero Cora... Cora es... No lo sé. Bueno, a ver... Pero Cora es un hombre, ¿no? De perro, además, tiene pinta. Cora es un, puede ser un nombre, sí, de perro. Un nombre de perro, perfectamente. Sí, a lo mejor las canciones están hablando de su perro y yo me pienso que están hablando del corazón. También puede ser. Igual es eso. Ana, ¿qué opinamos? O sea, somos haters, no, no aquí. Es de, o sea, somos haters. ¿Quién dice Cora en una canción? Es que yo he escuchado varias, pero como me doy cabezazos contra la pared, cuando, cada vez que lo escucho las he sacado de mi vida y no me acuerdo de ninguna. O sea, por ejemplo, la nueva canción de Amaya Aitana, creo que ahí sí que se menciona, o en alguna de Alice Wonder. A mí me gusta mucho Alice Wonder, tengo que decirlo, ¿eh? Pero sí, se está empezando a escuchar bastante lo del Cora. ¿Alice Wonder dice Cora? ¿Dice alguna? ¿Sí? ¿Alice Wonder dice Cora? Sí, creo que en la canción de... La llama Alice Wonder y dile por qué cojones dice eso, con lo que mola ella. ¿A que sí? Sí. Pero, bueno... ¿Será porque...? Bueno, es que es una movida. ¿Será porque lo quieres decir? ¿Será porque...? Igual es la perra, joder, Cora, con K... Ven, Cora, ven. El nombre de perro de puta madre. Pero, sí, no. Igual es que hay gente que se moderniza muy rápido y a nosotras nos cuesta un poquito más. Como por ejemplo, el hecho de meter la palabra Twitch en un tema. O el hecho de meter la palabra tweet. No sé, yo sé, es que soy de los temas atemporales. O sea, no voy a meter no sé, Twitch si es que no está en mi vida. Si el Twitch igual el año que viene ya no existe. Yo qué sé, o sea, es para tema mío personal. Yo no hablaría de Twitch porque yo. Pero ves cómo nos caemos bien. Sin pun. Pero hay otras palabras. Que soy bastante conservador con el tema de YouTube. Ha dicho ahí, lo de Ibai. No, en plan. Me ha llegado el Cora lo de Ibai, ¿eh? Me ha llegado el Cora a mí también. Sí. En plan, trabajos ahí. Te imagínate a Alejandro Sanz. Trabajos en ahí. En vez de corazón espinado, Cora espinado. ¿Qué haces, tío? O sea, vete claro, por ahí. Es que. No, no. Es que... no, no. Yo no lo haría, pero. Yo es que tampoco. Cada vez ponemos el listón más bajo, en general. Se va fragmentando todo. Peor. Claro, a mí la duda que me surge con esto es como se empiezan a decir estas cosas porque están de moda y ahora todo el mundo dice Cora y hay que decir Cora, o es porque es que no porque vida, te rima con la rima, pero entonces si pero tu rima no te cuadra, pues busca otra palabra, ¿no? Bueno, vale, no la metas. Entender, es como ahora, pues quiero meter patatas y no me cabe patatas, pues pongo sopa. O sea, es que ahora papas. Es que hay palabras que se acortan. Yo no estoy de acuerdo con vosotros, yo me voy a pelear. Yo creo que el lenguaje... Pues, pero ¿yo qué he dicho? Yo va he dicho concordia. A ver. Pues yo, va cambiando. Mira, el inglés y igual, el micos y el cos se usa, pero Cora claro, por corazón es una gilipollez, tío. ¿Por qué? Porque sí. A mí me parece que esto sí, era lo que buscaba. O sea, a mí sin la peña... O sea, me refiero, o sea... A mí me suena sin más, o sea, no... No lo haría nunca porque no... Para, o sea, yo en mi día a día, o sea, en mi día a día no digo Cora. Solo digo Cora cuando escucho una canción de Bad Bunny o quien sea que dice Cora y se dice Cora. Pero sigo viendo un perro claro, correteando por esta sala cuando hoy digo Cora, tío. Oh, oh, oh. Claro, pero eso es como todo lo que antes no se decía que luego se empieza a decir, por ejemplo, LOL. ¿Tú meterías LOL en una canción? LOL, no sé, pero oh, antes es como... No, y luego te das cuenta de que durante un tiempo a lo mejor dijiste LOL o ROFL. Pero entonces, si metes ese tipo de palabras en una canción es que estás haciendo el payaso. Por ejemplo, está de moda, por ejemplo, decir de locos. De o se vienen cositas. ¿Está de moda? También. De locos, sí, se dice mucho. Bueno, debo vivir en una cabaña en Kentucky porque no me entiendo. Flama se podría poner de moda porque flama no se dice, yo lo digo, que son las únicas personas. ¿Alguien escribe flama en WhatsApp aquí? No sé qué es flama. ¿No sabéis qué es flama? Sí, está todo flama. Está todo flama. Está ardiente, está candente. Está... Pues eso, es que es lo mismo. Está todo flama, está de locos. Totalmente. ¿Aquí alguno es partidario del Cora? ¿Os gusta? ¿Del Cora o del Corán? Yo soy partidario del Cora. ¿De Cora? Vale, ¿hay alguien que no? De Cora. Aquí veo un no por aquí. Sí, sí, sí. No, vale. Ultra conservador. ¿Tú qué opinas? A ella le da igual, vale. Hood y neighborhood. Pero es que eso es en inglés. Bien, en inglés mola más. Ya lo hemos... mola, el because y el cos, eso está guay, tío. Pero Cora, corazón, es que no tiene ningún puto sentido, tío. De repente, ¿cómo? Es que pasas de una palabra bonita en español, que no hay tantas, por un perro, tío. Lo vuelvo a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, el público. ¿Por qué estás en contra? Ven aquí, acércate. Estás a favor de eliminar la palabra corazón. Estoy a favor de lo que el inglés suena mejor que el español. Creo que el inglés es más fácil de cantar. Pero tú ves un poema de amor en español y te suena 100 veces mejor. O sea, tú lees cualquier mierda de... Yo qué sé. Vamos a comparar dos nombres grandes del romanticismo. Tú lees a William Blake y a Becker... y de entrada dices, hostia, Baker lo está pasando mal. Y William Blake, por mucho que lo esté pasando mal, dices, bueno, está pasando mal, pero qué flashy, qué guay, ¿sabes? Es un idioma más sentido y eso se refleja también en los insultos. Sí, no, lo mismo de fuck you, son of a bitch, que hijo de puta. Claro, no, es que no, no. Entonces, a nivel de expresar sentimientos, el español es el mejor idioma, lo que pasa luego, a nivel de fonética, es más fácil el inglés. Pero también es que te han metido con es más fácil dos, cantar en inglés. Con dos moñas de cojones, hay tío. Hay que saber cantar. O sea, métete con Gigi y con Miguel Hernández, tío. Esos dos son unos moñas de cojones. Son moñas de cojones, tío. Pues tus canciones de I Love You también son más parecidas a Becker. Mis canciones de I Love You son súper sentidas como Becker, claro que sí. Un moña de cojones, es lo que soy yo. Es complicado. Es complicado. Sí. Sí, sí. O sea, decir, es más fácil cantar en inglés y en español es como. Y luego también, o sea, se llevan mal. Como que siempre hay muchas opiniones dispares. Pero ¿qué pasa con otros idiomas? ¿Se acepta más? ¿Tienen mejor acogida? Por ejemplo, si alguien empieza a cantar en italiano, si empieza a cantar en francés. ¿O es simplemente una rivalidad entre inglés y español? Es que son idiomas bonitos, joder. El italiano, el francés son idiomas bonitos. Pero es que es totalmente irrelevante, de verdad, el idioma en una canción. Desde mi punto de vista, bueno. Irrelevante. No lo sé yo. Yo soy capaz de escuchar una canción sin entender ni una palabra, que me guste o que no me guste. Y creo que ah, todos no, no, lo no, somos. No, no, no, no. ¿Y cuánto me he pasado mazo como oyente? Da igual cuánto dure. O sea, yo pero pasa, por ejemplo, como cantante. Hombre, tú quieres transmitir algo, yo lo entiendo, lo puedo comprender. Claro. Yo la sensación que he tenido ahora, por ejemplo, he ido a nada, a algún. Este mes atrás he ido a unos cuantos micros abiertos tocando nuevos temas en español. Y no tenía esa sensación de. ¿Qué frase venía ahora? ¿Cómo se decía esta palabra? Era como. ¿Qué frase venía ahora? ¿Cómo se? O sea, era como. Y no. Y me daba más tiempo a rectificar porque estaba como más dentro de mí. Como más. Pero claro, es que eso que yo siento puedes sentirlo tú con el inglés. No, no, pero si yo lo, tuyo, lo sientes, entiendo completamente. Claro, o sea, te quiero decir, si tú necesitas. O sea, si tú estás pasándolo mal por cantar en un idioma, pues. Por no pasándolo mal, pero que. La, que o sea, el que, filipino, o sea, bueno. Que el cambio es diferente, que se nota. Que es mi lengua materna y que por mucho que. Porque yo escucho el 70% de la música en inglés. O el 80%. Pero es como que. Bueno, yo por sensación, por lo que he sentido últimamente, ha sido como. ¡Wow! Esa sensación me la llevo a fuego. Pero yo en casa, por ejemplo. Te la llevas al Cora. Al Cora. Me la llevo al Cora. Joder, ahora que nos estamos poniendo profundo, ya. Me la llevo al Cora. Pero luego a veces me salen cosas en inglés. Y luego escucho, yo qué sé, el otro día escuché el nuevo tema de. De 1975, de 1965. Y me pareció la hostia. O sea, brutal. Y está ahí en bucle y está en inglés y. O sea, yo qué sé, pues. ¿No os pasa luego que cuando escucháis una canción de alguien. Artista inglés en castellano os entra un poco la risa. Eso les pasó a la gente del hard rock y del heavy en España, que les gustaba yo que sé, hacer CX y no sé qué, y ellos que no tenían ni papa de inglés y hacían pues eso, como Barón Rojo, Hijos de Caín, letras súper. Y luego estaba aquí. Cuando se enteraron de lo que decían realmente, ¿qué mierda es esta? ¿No? Sí, no, no eso, pero ojo, recuerdo Sublime, ¿sabéis el grupo de Sublime? No. Que tiene una canción como que se llama Chica me tipo, ¿vale? Que me encantó en un español horrendo y claro, y así, pues te descojones. Coño, Dylan tiene alguna. Dylan tiene en español. Pues cuando nosotros hemos cantado en inglés igual. Claro, eso es un miedo de lo que pienso en, joder, que igual la gente ahí es como, vale, guay, aprecia el esfuerzo, son más educados que aquí, pero en realidad por dentro están como, guau, tú. ¿No? No sé, no sé. Es uno de los miedos siempre cuando cantas en inglés, que te tomen por gilipollas. Claro. Y luego también te toman por gilipollas en España. O sea, sí, sí, no. Da igual. Sí, gilipollas somos. Siempre. Da igual lo que hagas. Sí, sí. Te toman algunas veces acertadamente. No, pero el tema del inglés, el español tal. Yo, por ejemplo, la banda de Yawners, que a mí me flipa, me canta en inglés, me canta en español y me entra de la misma manera. No, no noto como, oh, mira. O por José ejemplo. José González, que solo no le entiendes en español. En plan, o sea, le entiendes más en sueco, creo, que cuando canta en español. Esa es otra, la gente canta en español y no lo entiendes. Sí. Eso es otro debate bastante amplio. Claro, pero es que igual nosotros hemos cantado en inglés y no sé. Sí, pero que tú cantes en tu idioma y no entiendas lo de tu idioma. Es una movida, bueno. Pues eso es la hostia, tío. Hombre, igual hay que leer un poquito más. Ir al logopeda. No, pero es que hay grupos de culto, tío, que no entiendes tres palabras seguidas. Y creo que todos sabemos a quién me refiero. No. A los planetas. Ah. Bueno, Shakira, que ni siquiera considero canto en mi idioma. Bueno, como sabíamos que era de esperar, cuando sacásemos este melón, nos podríamos pasar horas y horas hablando de este tema. Pero hay que ir lo que viene siendo cortando. Entonces, pues entonces mejor, así no te tenemos que pagar, ¿no? Pero bueno, que ha sido un placer teneros aquí. Yo creo que quizá en algún momento dado retomemos este tema porque es algo que hay mucho que charlar y sabemos que, sí, que en la radio siempre nos gusta abrir melones, que luego nunca se cierran además, siempre son melones como perpetuamente abiertos. Así que nos vamos a despedir con un audio así un poco parodia de todos estos anglicismos que hemos comentado. Le presento a Alexis Martínez, él es responsable de Lean Methodology, Scrum Master y experto en User Experience en la empresa Master & Masters. Gracias, él es Jorge García, es experto en Agile Coach, uno de los mayores headhunters del sector y ha trabajado en empresas tan top como Peers & Peers y Too Many Money. ¿Sabe usted por qué estamos aquí? Es por lo del recorte de personal, ¿no? Estamos viviendo momentos complicados. Y nos vemos obligados a revisar las skills de todos nuestros trabajadores. Nosotros le llamamos Skill Qualification. Ahora se demanda que cada trabajador de la empresa se haya reciclado los nuevos key concepts como el funnel de ventas, social advertising, e-commerce, inbound marketing, trafficker, SEO, SEM, in coaching, shipping. Usted es el responsable del Sales Development Area, ¿verdad? ¿Eh? Del departamento de ventas. Ah, sí. ¿Y su trabajo ahí consiste en...? Pues en planificar y supervisar el equipo de ventas. ¿Y no ha aplicado nunca estrategias de ventas como el Sales Funnel Management, Lead Nurturing o Link Building? Ya, bueno, yo creo que ya, Freddie Mercury, ¿no lo conocéis? Sí, es una estrategia de marketing digital. Y luego he hecho también un máster en Risky Business, en la Power MCA en Bonnie M Academy. ¿De? ¿Eh? ¿De qué era ese máster? De DoWAP. Bueno, ahora se llama Boikis. Es una flow and feel basada en pura estrategia. Strategy Vintage, Clickbait, GTA, Swiss Switch, Flick and Flare, FCC, KFC, Twitch, Swipe Up, NoScope. Bueno, no me da tiempo ahora a explicaroslo todo. Es una cosa muy extensa. Wow, nos ha deslumbrado. Enhorabuena, está usted in. Absolutamente in. Está claro que usted tiene un gran control de la vanguardia digital. Nos quedaríamos un rato más a charlar con usted, pero es que tenemos ahora mismo una call muy importante. Nos pasamos todo el día entre call y call. Lechuga. Disculpe. No, si no os importa, yo me marcho que tengo trabajo. Work. Dear coworkers, we remind you that due to COVID-19, you have to extreme the security measures at your working place. No estaba prestando atención. ¿Qué ha dicho? Que es la hora del almuerzo. Del brunch. Del brunch. Okay. Relaxing cup of café con leche. Spanish.